A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel, del periodismo sin lados oscuros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo programa, nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 24 y el 30 de agosto de este olvidable o inolvidable, según cómo querramos llamarlo, va a ser inolvidable, aunque nos convendría olvidar 2020, este año tan intenso que estamos viviendo en todo el planeta. Vamos a compartir durante 60 minutos este humilde pero potente programa de radio en el que compartimos algunas de las noticias, algunos de los temas de actualidad de la Argentina y del mundo. Este programa de televisión, este contenido en YouTube, en redes sociales, no importa cómo nos consumas, nos elijas, nos sigues, nos sigas o nos escuches, la idea es, como decimos siempre, dar vueltas alrededor de algunas noticias que nos parecen importantes, pensarlas, discutirlas en voz alta. Uy, estoy trabado hoy, ¿eh? Traer más soluciones que más problemas que soluciones, al contrario, justamente todo lo contrario es lo que buscamos hacer semana tras semana, reflexionar algo y no hacer este periodismo que todo el tiempo te dice cómo hay que pensar, sino en todo caso proponer ideas, proponer reflexiones para que cada uno, con lo que ya piensa, con lo que escucha de algún otro lugar, con lo que decimos nosotros, haga su propio punto de vista. Todo esto con buena música y, como siempre, durante 60 minutos en la versión completa. En un rato te cuento más. Y ahora ya empezamos con la apertura de la primera sección. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Empezó como algo trabado, me parece, en la apertura, al menos el programa de hoy. Ojalá ahora venga esta zona, este primer bloque, el bloque de la actualidad nacional y política, un poco más fluido y un poco más espontáneo. En el bloque del medio, una vez que terminemos este bloque, venga la versión musical en la versión completa de 60 minutos de radio. Vamos a compartirte todas las alternativas para que nos descargues, escuches, sigas, lo de Spotify, redes, absolutamente todo. Así que espera un ratito nomás, después del bloque de actualidad, todos los datos de contacto, cómo podés seguirnos y descargarnos el canal de YouTube. Toda esa data viene nada más que en un rato. Y ahora sí vamos a comenzar a hablar de los temas más importantes de estos días. Sin dudas, la noticia de las últimas horas, de la semana anterior, con las repercusiones en esta que estamos comenzando, la decisión del gobierno a través de un DNU, que luego seguramente va a tener que ser refrendado por el Congreso Nacional, de declarar como un servicio público a la televisión paga, a internet y a la telefonía móvil, y todo lo que se ha generado al respecto. Hubo mucha discusión, ojo que hay mucha noticia falsa, fake news, dando vueltas. Vamos a repasar un poco. Por supuesto, que algo sea un servicio público no significa que haya una estatización ni que sea del Estado. De hecho, en líneas generales, más allá de cuestiones técnicas, pero la televisión en la Argentina, la televisión de aire surge, y la radio argentina surge como un servicio público. Y sin embargo, desde 1930 en adelante, tanto las radios como los canales de televisión, excepto algún periodo muy concreto, siempre ha sido provista por empresas privadas, pero es un servicio público regulado por el Estado. En algún punto también, como la medicina prepaga o luego la telefonía fija, y ni que hablar de el agua, la electricidad u otros tantos servicios públicos. ¿Qué implica esto de servicio público en general en todas partes del mundo? Que no es un hecho, o no es un consumo suntuario. Por eso, sin dudas, cuando surgió la electricidad, hace ciento y pico de años, la electricidad era algo que, bueno, costaba caro y el que quiera que lo tenga. No es un servicio público, no es un derecho humano, ¿no? Hay una idea asociada a esto de, bueno, es algo que deberíamos normalizar. Todo el mundo tiene derecho a tener agua, o todo el mundo debería tenerlo. es imaginable que a medida que van avanzando los tiempos y cambia la tecnología y todo muta, lo que era un lujo hace muchos años hoy no lo sea. Por ejemplo, la telefonía celular, que todo el mundo hoy en día tiene un celular y no es algo de lo que uno pueda prescindir, como tampoco se puede prescindir de internet, cuanto más la situación de pandemia nos ha demostrado que trabajamos, nos comunicamos y prácticamente compramos, vendemos, todo ocurre a través de internet. Por ende, que la telefonía paga, la televisión paga, no solo la televisión de aire, satelital, el acceso a la televisión a través de nuevas tecnologías, la telefonía móvil, las redes, internet, sean consideradas por los estados, ocurre de hecho también en muchos países, como un servicio público, implica que el estado tenga que pensar en a qué precio se ofrecen estos servicios, favorecer la competencia, favorecer que haya más empresas, pensar en que el estado intervenga para que las redes se vuelvan más sólidas, que haya más alcance para aquellos sectores que quedan marginados porque no son tan competitivos. Bueno, algo que en líneas generales, si uno piensa, ocurre también con la educación privada, la medicina privada, ¿no? Las prepagas, que el Estado, digamos, no es que son una actividad que tienen un alto impacto en el público, no es un bien suntuario. Mucha gente depende de que haya medicina prepago, que no haya, que alguien contrate un servicio. Por ende, se empieza a regular esto, ¿no? Por supuesto, habrá que ver ahora cómo qué impacto hay. Pero se supone que, uno imaginaría, esto tiene que redundar en un control del Estado sobre tarifas, o tener en cuenta, poder evaluar a ver qué tarifas hay, cuánto aumenta, cuánto no. Y sin dudas, ayudar incluso a todos estos sectores y a las empresas en la infraestructura, tratar de pensar que la telefonía móvil no es algo que pueda quedar solo a la oferta de las empresas privadas, porque hay que imaginar que hay muchos lugares que no tienen cobertura porque hay pocos habitantes, ahí tendrá que estar el Estado construyendo antenas o facilitando la infraestructura para que el sector privado pueda ofrecer y sin dudas abrir el juego a más empresas, hacer un buen capitalismo que implica mucha oferta, mucha diversidad, más empresas en cada uno de los sectores, no solo en estos, sino en todos. Y sabemos que si hay más competencia, todo siempre mejor. Así que ojalá. Vamos a ver, no me parece tan novedoso. Creo que ha habido mucho revuelo porque mucha gente no terminó de entender o no se aclaró del todo. Es imaginable que algunos sectores todo esto le va a representar cierta injerencia del Estado que hasta el momento no estaba, pero volvamos a plantear que son muchos los sectores de la economía que son servicios públicos, desde los trenes, los taxis, el transporte, miles de actividades, y que en general, bueno, también que sea un servicio público implica que pueda haber ayuda, al contrario de lo que se piensa desde el gobierno para infraestructura. Ojalá que todo sea para bien. Y por otra parte, quede un poco más claro por qué algo sale lo que sale, que es un misterio importante muchas veces para los consumidores. Acá me pongo en el rol de los consumidores. ¿Por qué un producto sale lo que sale, un servicio sale lo que sale, y puedo aumentar un 30% de un mes para el otro o bajar? ¿No? Ese es uno de los grandes misterios, independientemente de, claramente, la inflación, ¿no? Pero en la economía en general muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que yo siempre cuento, como periodista trabajando para un medio, la investigación de por qué habían aumentado los limones en las verdulerías. Más de 10 años atrás trabajaba para un portal de noticias y tuve que intentar averiguar a partir de algo que se discutía en la calle por qué los limones habían duplicado el valor en una semana. Y llamé al mercado central, hablé con productores de limones en el interior, en Entre Ríos, en Tucumán, hablé con cadena de valor, ¿no? Con la compra-venta en el medio, con las verdulerías. Nadie sabía. Sabíamos que habían aumentado los limones en prácticamente al doble en una semana, pero nadie podía reconocer, cuando trataba de encontrar el origen del aumento, nadie sabía muy bien por qué. No es que había habido tormenta, lluvia, en algún lugar me decían, no, acá puede ser la lluvia, otros me decían quizás en el mercado central, o los fletes, o acá no pasó nada, no tenemos ningún motivo. Y fue súper interesante, ¿no? El artículo terminó no pudiendo resolver el misterio. Sabíamos que habían aumentado, pero no teníamos ni idea por qué. ¿Qué había pasado que justificara en cuanto a esa estructura? Bueno, claro, hay escasez, no es temporada. No encontrábamos ninguna razón para que el precio se hubiera duplicado. Bueno, esto es un poco algunos de los misterios que como consumidores padecemos o sufrimos muchas veces, ¿no? Y en general siempre son aumentos, ¿no? Nunca son bajas de productos, ¿no? ¿Por qué aumentó esto tanto? ¿Qué pasó? ¿Estamos fuera de temporada? ¿Es la lluvia? No llovió. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aumentó? Bueno, a veces hay alguna explicación, a veces es un misterio. Bien, de hecho, voy a retomar esto. Es interesante pensarlo, ha habido proyectos del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, de Gladys González, que pedía declarar servicio público a la telefonía móvil e internet también de hace un par de años. Así que es algo que muchos sectores del gobierno y de la oposición consideran como algo más o menos obvio y un paso a dar, y creo que sin dudas la pandemia ha avanzado o ha generado un poco más de movimiento al respecto. Tengo algunos otros temas que me parecen interesantes. Por supuesto, podemos hablar de la situación por el coronavirus, que tiene varias ramificaciones, ¿cierto? Amesetamiento en Ciudad de Buenos Aires. Igualmente la ciudad es el distrito con más porcentaje de personas enfermas y fallecidas cada 100.000 habitantes, pero estamos en cierta zona de, al menos si confiamos en las estadísticas, vamos a confiar en todas, amesetamiento, mientras que el virus crece o se descontrola en otras partes que un mes y medio atrás, dos meses, estaban bajo control. Ni que hablar de Jujuy, pero también Mendoza, Río Negro, parte de Santa Cruz, algunas otras provincias, Córdoba, un fenómeno similar al que se vivió en Estados Unidos, como el virus se fue corriendo desde Nueva York, o por ejemplo, ¿no? Porque fue quizás el primer pico de la pandemia en Estados Unidos, hacia el oeste, hacia el sur, Florida, Texas, hoy California, que creo que en estos días, en estas horas, tiene los números más altos. Así que ahí hay un tema que nos tiene que seguir preocupando, interesando, el tema de coronavirus, mientras van abriendo por la situación económica cada vez más actividades en muchos lugares, otras van dando marcha atrás, otras regiones, otras ciudades que estuvieron más abiertas se vuelven a cerrar. Para entender lo dinámico que es esto y lo largo que va a ser, al menos todos coinciden en que el proceso es bastante extenso. Hablan de un año y medio, decía la Organización Mundial de la Salud, y como siempre recordamos aquí en el Rondel, la última pandemia, la de la gripe española, 50 millones de muertos, mucho menos en lo que va de esta pandemia, y dos años hasta que la pandemia terminó. Así que ahí hay un tema, sin dudas, súper interesante. Estaba leyendo a un científico, perdón, no anoté el nombre, pero dentro de lo del, búsquenme @Nelevi en Twitter, y ahí van a encontrar a la gente que sigo, y entre a quienes sigo un científico muy interesante estadounidense, que lo que plantea, ya lo leí en varios lados, por eso quería traerlo acá, es que el metro y medio, dos metros con tapabocas es en el exterior, pero que en interiores, más de 15 minutos, si yo quiero evitar la circulación del virus, que se aerosoliza cuando uno habla, la distancia tiene que ser entre 8 y 10 metros. Por supuesto, este científico cita distintos estudios, investigaciones realizadas en Estados Unidos, es uno de los científicos más importantes en estos temas, en estos momentos. Y entonces, ahí él habla de la vuelta al aula, que aquí en la Argentina, en San Juan, en Israel y en Estados Unidos mismo, generó contagios increíbles, porque creen, y de hecho es un poco lo que algunos protocolos están diciendo, cuidado acá, que 2 metros dentro del aula es suficiente, cuidado que 8 a 10 metros en lugares cerrados, más de 15 minutos, demuestran los estudios para tratar de evitar el contagio de una enfermedad que es altísimamente contagiosa. Así que será buena pregunta y me parece que es súper interesante pensar en que quizás esto de volver a las aulas, volver a las oficinas, volver a los lugares cerrados, todo lo que podamos evitarlo o posponerlo nos va a asegurar evitar rebrotes como los que están ocurriendo en este momento en Europa, sobre todo que ya pasó el primer pico y que seguimos esperando la vacuna y sin vacuna el cuadro similar es realmente grave, preocupante, muy importante. El número de fallecidos, contagiados entre médicos, enfermeros, instrumentistas, camilleros, es enorme. Ya hay casi más de 18.000 contagiados en la Argentina, gente del sistema de salud, lo que explica la preocupación también, no solo de la ocupación de camas, sino también de la saturación del sistema y de los médicos. Y ahí tendríamos que hablar de los medios, podemos volver a hablar de Viviana Canosa, imputada, investigada por su recomendación de tomar ese desinfectante de superficies, que es en definitiva el dióxido de cloro, y la discusión que creo que necesitamos los periodistas, los profesionales de los medios. Hay que recordar que no todo el mundo que está en un medio de comunicación es realmente un periodista profesional, y puede tener el título y no serlo. No serlo porque no ejerce el periodismo de forma profesional. Recomendar cualquier cosa, decir información falsa, dar fake news o dar información que tiene fuentes de mala calidad, que en el caso del dióxido de cloro lo venimos diciendo, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la ANMAT aquí en la Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, de Toxicología, de Virología, la Food and Drug Administration, que sería como la ANMAT de Estados Unidos, aclaran, y no desde ahora con el COVID, no desde hace muchos años, que es un desinfectante, que no se puede ingerir y que, por supuesto, como todo desinfectante, es tóxico, porque es un desinfectante de superficies, como tantos otros. Y qué peligro, ¿no? Esta gente que cree que los derechos son absolutos, que como hay derecho a la libertad de expresión, uno puede dar información falsa, mentir o poner en riesgo a la población porque mi derecho a la libertad de expresión es absoluto. Es un delirio, como si dijéramos que el derecho a la circulación es, nadie me puede limitar la circulación, por ende no puede haber máximas de velocidad. O sea, si uno lo piensa un poquito, se da cuenta que es un... No, bueno, a mí, nadie me puede decir que yo tengo derecho a la libre circulación. Bueno, señor, están dando a 150 kilómetros en la avenida, ¿no? Hay un límite de velocidad. No. Pero viola mi derecho a la libre circulación. No, pero el derecho no es absoluto. No es que como usted puede circular libremente, puede circular como quiera, cuando quiera, por donde quiera. No, el derecho está regulado. Los derechos están regulados. El de la libertad de expresión también lo está. Uno no puede decir, no puede hacer un debate por qué está bien matar a los familiares. O sea, eso es una apología del delito. O sea, uno puede, puede pensar lo que quiera, pero no puede decir lo que quiera porque lo que se dice en un medio de comunicación, que es un servicio público, retomando lo que planteábamos antes, tiene consecuencias sobre el público, desinformación, malas decisiones. De ahí la responsabilidad, la ética profesional, el estudio de la ley, saber qué dicen las leyes. No espantarse de que me hagan una demanda o un juicio. Si yo delante de una cámara dije hay que salir y matar a todo el mundo, o me parece que está muy bien violar personas, o me parece que está muy bien tomar desinfectante, puede traer consecuencias legales porque el derecho de decir lo que uno quiere no es absoluto. Y eso hay que entenderlo. Uno puede tomar dióxido de cloro y nafta porque la Constitución garantiza en el artículo 19... que las actividades privadas, de índole privado, que no afecten a terceros, solo son juzgables por Dios. Por ende, si alguien se quiere suicidar, o quiere tomar nafta todas las mañanas, o quiere tomar lavandina pura del pico, no hay nada que la ley pueda hacer al respecto. Es una decisión individual. La Constitución, totalmente preservando la libertad individual, lo garantiza en ese artículo 19 de la Constitución. Pero eso no significa que uno pueda decirlo libremente en televisión, bueno, yo tomo lavandina, hay que tomar lavandina, porque afecta a terceros y eso es lo que marca absolutamente la diferencia entre derecho privado y un hecho público de alcance público y que trae consecuencias sociales, y las normas, todo el sistema legal de cualquier país del mundo está para arreglar eso, la convivencia entre las personas. Y esto, si quieren, lo podemos conectar con otra noticia de estos días. En el barrio Villa Farrel, en la capital de Neuquén, aparecieron carteles en la calle que convocan a los argentinos a levantarse contra las medidas sanitarias, la cuarentena, el distanciamiento, y los mensajes vinculan al virus y a las políticas globales para contrarrestar la propagación con la excusa de imponer un régimen judío. El centro Simón Wiesenthal en estos días, por supuesto, hizo declaraciones. Las principales organizaciones referentes de la comunidad judía, venimos hablando hace mucho acá en el Redondel del discurso, los discursos de odio, que no ocurren solo en la Argentina, no son nuevos, han ocurrido siempre, tienen que ver siempre con minorías en general, ¿no? Religiosas, étnicas, culturales, identitarias, lo que sea. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo de esta idea de a por ellos, a por los judíos que quieren imponer un régimen, y ahí podría, bueno, desde Bill Gates a George Soros, bueno, los conspiranoicos de los que venimos hablando, y nadie se puede escudar en el derecho a la libre expresión, como ese meme que dice, bro, es mi opinión, respetala, para mí hay que matarlos a todos, o yo creo que les recomiendo a todos que vayan y asesinen. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto, cuesta mucho que lo entiendan, y nos invita a todos, a los que hacemos radio, medios, televisión, comunicación, periodismo, y a los que escribimos cualquier cosa en redes, a tener conciencia de eso y a entender que cualquier cosa que digamos en forma pública trae consecuencias. A docentes, siempre la comunicación puede traer efectos positivos o negativos, y nuestro gran desafío es tratar de que lo que digamos o lo que hagamos sea para mejor y no para peor. Y no pongamos en riesgo a otros. Y no estereotipemos o hagamos o facilitemos esta idea falsa de que el otro es el problema y no yo. Nunca soy yo. Siempre es el otro, cualquiera que sea el otro. Vamos a escuchar algo de música. Nos queda mucha actualidad y el bloque de deportes con Eduardo Freddy. Mucho hasta terminar este nuevo encuentro del Redondel. No te vayas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Siempre es un gran viaje ir hasta los 80 en esta oportunidad, hasta 1988 para escuchar este gran clásico de Erasure. Si estuviste en algún momento en ese tiempo, lo habrás bailado, por supuesto, algo de música electrónica de ese gran periodo de fines de los 80 con este A Little Respect. En el redondel suena Erasure. Creo que es la primera vez que escuchamos esta canción en el programa con un poco de respeto. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Ya estamos en el bloque del medio del programa. Vamos a repasar toda la data para que estemos en contacto y comunicados. Por supuesto, tenemos un blog en donde o desde donde siempre podés escucharnos. Es elredondel.wordpress.com. Así que todo lo que te voy a contar acá está en el blog. Si no querés anotarlo, ni escucharlo, ni te interesa y te queda dando vueltas la idea, elredondel.wordpress.com. Toda la info la vas a encontrar ahí. El programa tiene varias alternativas. Por supuesto, nos podés escribir correo electrónico a elredondel@gmail.com. Es nuestro correo electrónico clásico. Sin ningún problema, nos mandás lo que quieras por ahí. También te podés comunicar con el programa a través de un número de WhatsApp. Tenés que anotarlo, cargarlo ahí en contactos y luego nos mandás mensajito. El número es así como te lo digo, +190 2702-2775. +190 2702-2775. Si estás viendo la versión en YouTube del programa, te aparece la placa, lo copias desde ahí. Estamos en YouTube, en youtube.com/elredondel. youtube.com/elredondel. En Instagram y en Twitter, @elredondel. Es muy fácil. Tanto en Instagram como en Twitter. @elredondel nos encontrás, nos seguís, te contamos ahí si hay nuevo programa, tuiteamos y instagrameamos cosas lindas, bueno, lo de siempre. En Facebook somos @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Por ende, en YouTube, en Spotify nos buscas como El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros, vas a encontrar el logo del programa, te suscribís. Nos seguís en YouTube, la campanita, el suscribirse, bueno, esas cosas, ¿sí? Más o menos siempre iguales en todos lados. Así que el blog, Twitter, Facebook, Instagram, correo electrónico, WhatsApp, canal de YouTube, todas las alternativas para que nos sigas, te suscribas, nos descargues, nos escuches, compartas el programa y todo lo habitual. Además, puede ser que estés escuchando este programa a través de alguna emisora en FM o en AM en distintos lugares, no importa dónde estés, en la República Argentina. Es porque varias radios incluyen en su programación El Redondel. Así que si nos estás escuchando de esa manera, en el mismo día, en el mismo horario, la próxima semana habrá un nuevo programa. Y si sos alguna radio, sos gente de alguna radio y te gusta el programa y lo querés incluir en tu programación o en tu aire, avísanos. Así lo compartimos en el blog y por supuesto es gratis, nos descargas y nos incluís para que El Redondel se escuche y se difunda y suene por o se vea donde se pueda ver, donde se pueda escuchar. Listo, el bloque del medio, así que seguimos. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel. Muy bienvenidos en este espacio deportivo dentro del Redondel y con un nuevo campeón, tal vez el más importante en el marco de la pandemia. El Bayern Múnich se impuso finalmente por 1-0 ante el Paris Saint-Germain en un lindo partido, raro, ¿no? Por el marco, por la falta de hinchas, porque la emoción estaba, podríamos decir, a media velocidad, ¿no? Porque siempre es necesario de la tensión, los nervios, el aliento de los hinchas, pero el Bayern Múnich se coronó por sexta vez en su historia como campeón de la Champions League. Y de esta manera, felicitando al equipo alemán, comenzamos con un nuevo resumen deportivo en el Redondel. Y nos quedamos por un rato en el mundo del fútbol, porque le queremos mandar un abrazo enorme a Goico, a Sergio Goicochea, quien en esta semana contó que dio positivo de coronavirus. Sin embargo, según el propio Goicochea, se encuentra bien. En sus redes sociales contó que no tiene ningún síntoma, que está bárbaro, y esperemos que sea de esta manera, que atraviese de esta manera toda la enfermedad. Recordemos que Goico es el último arquero campeón de algo con la selección argentina, ¿no? Aquella Copa América de Ecuador en 1993, que fue el último título que ganó una selección mayor de nuestra Argentina. Y desde hace algunas semanas, ya como todos saben, volvieron los entrenamientos en el fútbol argentino con algunos casos también de coronavirus, y los equipos se van preparando para iniciar una temporada que en el fútbol local comenzaría en septiembre. Y en respecto de los equipos que disputan torneos internacionales, también, pero va a comenzar antes, ya a partir del 17 del mes próximo comienza la Copa Libertadores. Y en este sentido, el plantel que dirige Miguel Ángel Russo, estamos hablando de Boca, inició en esta semana un periodo de 15 días, con un estricto protocolo sanitario para prevenir contagios, que incluirá, entre otras cosas, alojarse todo el plantel en un hotel de la localidad bonaerense de Canning y los entrenamientos en el centro deportivo que el equipo Xeneize tiene en Ezeiza. Las prácticas serán en doble turno, tal vez con algún partido amistoso, según la agencia Telam, y el que está llegando para firmar su contrato como flamante refuerzo de Boca es Edwin Cardona, que ya tuvo una temporada, una buena temporada en Boca, fue campeón con Boca en 2018, y regresa para jugar un año y medio a préstamo del Solos de Tijuana. Por este motivo es que Reynoso, un jugador que se movía en la misma posición que Cardona, se fue hacia el fútbol de los Estados Unidos. Y si hablamos de Boca, por supuesto, tenemos que cruzarnos de vereda, porque River también va a aislarse en una burbuja sanitaria, con la novedad del regreso del paraguayo Jorge Moreira, que viene de jugar en la Major League Soccer de los Estados Unidos. En los últimos días hubo noticias de idas de River, ¿no? De ventas, Juanfer Quintero, el propio Carrascal, que no se sabía si se iba a quedar en River, había una oferta por él, ya se había ido Nacho Escoco, pero en este caso el paraguayo Moreira llega para sumarse al plantel de Gallardo. Decíamos que River va a aislarse también en una burbuja, como su rival Boca, que estará en el Hotel Holiday. Van a usar el hotel Holiday Inn de Ciudad Evita, y se van a entrenar en doble turno en el River Camp, que queda en Ezeiza, hasta el sábado 29 de agosto, ¿sí? Así que esa burbuja sanitaria, según cuentan desde Núñez, va a tener las mismas características que el protocolo establecido por la Conmebol para la competencia de sus torneos continentales. La idea entonces es ya ingresar dentro de los protocolos Conmebol para estar a tono cuando comience la Copa Libertadores. Y hablando de burbujas sanitarias, nos vamos a los Estados Unidos, específicamente al torneo de la NBA, donde los Lakers y los Bucks van tomando la delantera en sus respectivas series de cuartos de final. Ambos equipos, insisto, los Lakers y Milwaukee Bucks, los Lakers de Los Ángeles, por supuesto, que fueron los dos mejores equipos de la NBA en la fase regular, están aventajando por 2-1 a Portland Trail Blazers, en el caso de Los Ángeles, y a Orlando Magic, en el caso de Milwaukee Bucks. El resto de los partidos, el resto de los cruces, por decirlo de esta manera, está Boston Celtics aventajando 3-0 a Philadelphia 76ers, los Clippers también de Los Ángeles aventajan 2-1 a Dallas Mavericks, Toronto un contundente 3-0, el actual campeón Toronto Raptors aventaja 3-0 a Brooklyn Nets, y Denver Nuggets 2-1 sobre Utah Jazz. En esta semana se van a terminar de definir algunas series, sobre todo la de los equipos que están tres triunfos arriba, caso Boston Celtics y Toronto, que si vuelven a obtener una victoria van a estar clasificados para las semifinales de sus respectivas conferencias. De a poquito también se van calentando motores para los Juegos Olímpicos del año próximo. En este sentido, se estrenaron las pistas del Estadio Olímpico de Tokio con una prueba de atletismo. Recordemos que los Juegos Olímpicos se van a disputar a partir del año que viene. En la misma fecha, que estaba estipulado para hacerlo ahora en el 2020, van a disputarse en el 2021. Así que es una buena noticia, es una buena noticia que vuelvan las competencias de atletismos. En este caso con mayoría de japoneses, ¿no? Que compitieron en lo que va a ser la pista olímpica cuando los Juegos hagan su presentación el año que viene en Tokio. Seguramente los fanáticos del boxeo lo estaban esperando. No vamos, por supuesto, a dejar de lado el regreso de Maravilla Martínez al ringside, al boxeo, en su pelea, en su victoria frente al español Fandinho, pero Maravilla piensa un poquito más allá de esa victoria. Este es el comienzo para el ex campeón del mundo, y contó en esta semana en varias entrevistas que el japonés Ryota Murata, que es el actual propietario del cinturón de peso mediano de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, es la opción más accesible, según Maravilla Martínez, para enfrentarse en una pelea para recuperar su cetro. Según Maravilla, en relación al resto de los campeones, como Canelo, el mexicano, o el kazajo Golovkin, que son estrellas actuales del boxeo y un poco más complicado de armar una pelea con ellos. Así que Maravilla, después de la victoria frente a Fandinho, sigue pensando en el futuro. Le dijeron que durante 10 días no podía hacer absolutamente nada, y ya no es un pibe, son 45 años, pero la verdad es que se lo vio en muy buena forma física y boxística, y es según él mismo una reinvención de sí mismo, ¿no? Es el recomenzar de una carrera que veremos hasta dónde llega. Y que encuentra un boxeador bastante más maduro y, según él, más inteligente arriba del ring. El tenis también tiene a sus protagonistas argentinos en el máximo nivel, y en este caso el Peque Schwartman volvió con una victoria después de 191 días de espera en el Master 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos derrotó por 7-6 y 6-3 a Casper Ruud, un noruego que si bien no está entre los mejores del ranking, siempre un primer partido después de tanto tiempo es complicado, ¿no? Otro que también ganó fue el marplatense Horacio Ceballos, en este caso en dobles, disciplina en la que se está especializando desde hace rato, Ceballos. Y de esta manera comenzamos los argentinos con el pie derecho en el tenis. Recordemos que Guido Pela se tuvo que bajar de este torneo porque gente de su cuerpo técnico había dado el COVID positivo. Y por lo tanto, Guido Pela como quienes dieron positivo de COVID-19 tienen que estar haciendo cuarentena de 15 días y aún está en duda la participación de Pela en el primer y único Grand Slam de este año, que es el Abierto de los Estados Unidos. Y llegan buenas noticias del básquetbol femenino en la Argentina. Desde esta columna estuvimos contando algunas de las dificultades que atravesaron las jugadoras del seleccionado, pero finalmente Gregorio Martínez, el director técnico de la selección femenina, presentó un listado de seguimiento de jugadoras. No es, según él, una convocatoria formal. Sin embargo, este listado implica que de alguna manera se empiezan a organizar las cosas dentro del seleccionado. ¿Quiénes están en ese listado? Bueno, en principio, las jugadoras insignia, las más importantes de nuestro básquetbol, como Sofía Ispurúa, que juega en Thunder Basket de Italia, o Melissa Paola Greter en Movistar Estudiantes de Madrid, Macarena Roset en Vigarano de Italia y Débora González en Basket Matelica en Italia también. Hay que recordar que las basquetbolistas se están entrenando en sus casas desde el 3 de agosto, ¿sí? Y que se empiece a organizar un cuerpo técnico y que ese cuerpo técnico empiece a tener cierta perspectiva de futuro, al menos da alguna esperanza de que cuando la actividad regrese, el seleccionado femenino de básquetbol esté organizado. Además, el entrenador Martínez también confirmó una preselección en las categorías U18 de cara al FIBA Américas en Colombia, y que además es clasificatorio para el Mundial U19 del año que viene, pautado para el 6 de diciembre, es decir, que ya falta bastante, ¿no? Por eso todavía no se emitió ningún tipo de información respecto de si se suspendía o no, teniendo en cuenta que se espera que para esa época, con todas las vacunas que andan probándose y algunas con muy buenos resultados, tal vez la situación a nivel mundial esté un poco más tranquila. En la Fórmula 1 ocurrió un hecho inédito en la historia. Los 10 equipos que compiten en la máxima competencia automovilística firmaron lo que denominan como el Pacto de la Concordia, que regirá hasta 2025 inclusive. Y este acuerdo tiene el objetivo de garantizar la convivencia de todos los equipos y el reparto económico. Ferrari, Williams, McLaren confirmaron su adhesión a este pacto, a los que posteriormente se sumaron Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas. El presidente de la Fórmula 1, el irlandés Jay Carey, destacó que este nuevo acuerdo va a crear un entorno financiero mucho más justo y sobre todo lo que buscan es cerrar las brechas económicas entre los equipos. Esto ya era algo que el propio Bernie Ecclestone, el gran mentor de la Fórmula 1 espectáculo, ya decía en su momento, incluso antes de retirarse, que era peligroso que algunos equipos tuvieran privilegios por sobre otros, que tuvieran mayor presupuesto que otros, porque esto en definitiva iba a atentar contra el principal negocio de la Fórmula 1, que es lo atractivo de las carreras, ¿no? Si analizamos en este sentido los últimos años de campeonatos de Fórmula 1, hemos visto a muy pocos pilotos consagrarse muchas veces, ¿no? Pensemos en el siguiente dato. Desde Fangio hasta Schumacher, que fue el primero que quebró el récord de los 5 campeonatos de Fangio, pasaron más de 40 años. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la competitividad en esos 40 años era bastante pareja, y que para ser campeón verdaderamente había que tener un muy buen auto y ser un muy buen piloto. Con el tiempo que empezó a pasar, sobre todo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, algunas marcas empezaron a despegarse económicamente y empezaron a aparecer pilotos que ganaban 4, 5, 6 campeonatos seguidos. Y esto empezó a hacer moneda corriente. Por eso es importante este pacto, sobre todo para equilibrar económicamente a los equipos y que la competencia sea todavía más pareja. Y hasta aquí hemos llegado, mis amigues. Mi nombre es Eduardo Freddy. Me podés encontrar en las redes sociales como EduFreddy77 en Instagram y @EduFred en Twitter. Nos encontramos la semana que viene. Los dejo en la grata compañía de Nico Elevi con más El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Seguimos girando El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Hablemos algo del planeta Tierra, del mundo, algunas noticias. Todo se prepara en los Estados Unidos para las elecciones del próximo 4 de noviembre. Con el tira y afloje, ya tenemos a los dos grandes candidatos, por supuesto, el presidente Donald Trump y Joe Biden por el Partido Demócrata. En estas horas se escucharon los testimonios de Marianne Trump Barry, la hermana de Donald, que dijo que su hermano no tiene principios y es una persona que no está preparada para el cargo que ocupa, el de presidente, por supuesto, así como livianito. Esto lo difundió el Washington Post, uno de los grandes diarios de los Estados Unidos, y parece que la buchona de esta historia, siempre hay un buchón, es la sobrina de Donald, Mary L. Trump, que grabó a su madre hablando mal de su hermano. Dijo, mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, dijo la hermana de Donald Trump, del actual presidente de Estados Unidos. Y hablando de peligros, en España, Miguel Bosé, como el equivalente a los anticuarentena que hay en otras partes del mundo, todos los países tienen alguno, convocó una marcha en Plaza Colón en Madrid para oponerse al uso de mascarillas. Acá las mascarillas son el tapabocas, lo que llamamos tapabocas, es obligatorio en la Argentina y la mayoría lo usa, es verdad. Si uno va por la calle, sobre todo en una gran ciudad como Buenos Aires, encuentra un 10-20% de gente que no lo usa, sobre todo en lugares con mucho movimiento, pero en España no era ilegal hasta hace pocos, perdón, no era obligatorio y ahora se volvió obligatorio. Una cantidad de gente que fue a decir más o menos lo mismo que en toda marcha anticuarentena, ¿no? La mezcla entre la confabulación, la vacuna, el virus, el 5G, la confabulación del orden mundial y todo eso. Y en el medio de todo eso, estos personajes, figuras públicas, queridas, ¿no? Que, como acá hablábamos de Viviana Canosa, dicen, hacen estas recomendaciones. Igual Bosé no fue a la marcha, aunque dijo en redes que convocaba, y luego lo vieron con barbijo en otro lado. Bueno, estas cosas que ocurren, que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Algo por el estilo en España sigue siendo noticia en estos días con el rey, el ex rey, el rey emérito, es el cargo, Juan Carlos I, que está en el Golfo Pérsico, en los Emiratos Árabes Unidos, justamente las denuncias por corrupción, por cobrar coimas que pesan sobre el padre del rey actual, vienen del Golfo Pérsico. Las denuncias dicen que cobraba coimas de las monarquías del Golfo. Y ahí está. ¡Qué paradoja!, ¿no? ¡Qué cosa loca! Lo de los rebrotes en España, en Francia, en Italia, es todo lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. crecen fundamentalmente por el movimiento de los jóvenes, por el verano, por las vacaciones, por la circulación interna, por el relajamiento, por las aperturas. Así que vayan prestando atención a qué ocurrirá en la Argentina para enero, para febrero, porque ya sabemos que el Ministerio de Turismo habló de, bueno, sí, que haya con protocolos, con todo el cuidado, temporada de verano. Veremos si llega a haber tanto cuidado, tanta capacidad. Europa no la ha tenido, o ha tenido una capacidad relativamente limitada. Tiene que ver, sin dudas, con el tiempo largo de confinamiento y con que la estructura para tener esos protocolos tan firmes es compleja. Y lo que ya venimos hablando, que es que la gente joven, los chicos, especialmente chicos, chicas, 20añeros, 30añeros, tienen la percepción de que no se enferman, de que no les va a pasar nada, por ende no se cuidan tanto, es un fenómeno bastante global, se contagian, muchos se enferman graves, se mueren, otros contagian a otros o a familiares, lo que es sin dudas un enorme problema. Ni que hablar de los estudios que hablan de consecuencias posteriores del coronavirus, cardíacas, pulmonares. Bueno, son todos temas de los que se sigue hablando. De las vacunas seguiremos hablando, la de Oxford, la de las distintas de China, la rusa. Hay que tener en cuenta que muchas de las grandes enfermedades, por ejemplo la poliomielitis, tuvo en su desarrollo, en su origen, varias vacunas simultáneas. Seguramente los que son más grandes se acuerdan de la vacuna Sabin o la vacuna Salk para la polio. Una era con unas gotitas que se le daban a los nenes con azúcar debajo de la lengua, otras, por supuesto, inyectables. Esto, digamos, traigo este recuerdo de la vacuna Sabin y la Salk, que seguramente a mucha gente le suena, porque es probable que empiecen a convivir estas vacunas, ¿no? Las que surjan en Estados Unidos, la alemana, la de Oxford, la china, alguna china de las que se están patentando, la rusa, y que luego a partir de los procesos de inmunidad diferentes se vuelva una, digamos, se perciba o se descubra que una es más efectiva, más cara, más adaptable y sobreviva o termine con el paso de los años una prevaleciendo sobre las otras. Pero como en muchas otras enfermedades, y de hecho en la gripe también, hay distintas vacunas con distintas técnicas y conviven. Y no es que una es mejor, porque se entró en una especie de paranoia. Es verdad que se está apurando, pero todas estas vacunas van a pasar por la fase 3 antes de empezar a operar. Se están produciendo por la pandemia. Porque si se resuelve la pandemia, vuelve a crecer la economía, hay movimiento, hay actividad, muchos graves problemas económicos que están teniendo de comercio, de traslado, de turismo, se resolverían. Así que, sin dudas, el gobierno ruso, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino, los grandes sectores empresarios, o sea, al contrario de lo que se escucha o alguna gente cree decir, si hay gente a la que está más que interesada en que la vacuna se descubra y la gente pueda tener vida normal, es a los grandes gobiernos del mundo, todos, absolutamente todos, y el sector empresario, porque cae el consumo de todo, absolutamente de todo, se frena toda la economía por la pandemia. Así que todos los grandes sectores empresarios están rogando que esto vuelva a la normalidad y todos, sin dudas, lo queremos. Ellos porque dejaron de ganar y van a volver a ganar, y nosotros porque perdimos buena parte de nuestra vida cotidiana. Hasta acá llegamos, nos queda un último bloque en el que haremos un poco el cierre del programa y terminamos con este nuevo encuentro del Redondel. Cortecito chiquito y seguimos. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel@yahoo.com.ar. Ya estamos en los últimos instantes, minutos del programa de esta semana, última semana de agosto de 2020. En estos días vamos a tener novedades sobre el cadáver hallado en la desembocadura del río Colorado, en la provincia de Buenos Aires, en Villarino Viejo, y sabremos si se tratan de los restos de Facundo Astudillo Castro. Y este tema tan extraño, misterioso, preocupante, que es en definitiva el fallecimiento, la muerte, la desaparición. Por el momento de desaparición confirmaremos si también fallecimiento y eventualmente asesinato de Facundo Astudillo Castro, según lo que digan las pericias, mientras en estos días se cumplieron 27 años de la desaparición de Miguel Bru, el estudiante de periodismo de La Plata, que fue visto también por última vez, casi igual que en el caso de Facundo, en una situación en la que estaban involucrados policías de la provincia de Buenos Aires. El tema de la violencia institucional es un gran tema, porque en esta cuarentena hubo muchos, lamentablemente muchos casos en distintas provincias. Hemos hablado acá en El Redondel y otros casos de violencia institucional que no terminaron en asesinatos, muertes, pero sí hemos visto casos en los que se bailaba, ¿sí? Se obligaba a asaltar a jóvenes que habían violado la cuarentena, o tenemos otro caso que es terriblemente fuerte y conmovedor, que los medios nacionales cubrieron pero no tanto, que es la muerte de un joven en Córdoba por un hecho en el que la policía estuvo involucrada y hubo un tiroteo errado, otra vez comillas, ¿no? Lo de errado no habla de errores, habla de falta de profesionalismo. Porque en vez de, digamos, la policía creyó que era un auto con delincuentes y era un grupo de jóvenes que justamente de hecho habían sido asaltados algunos minutos antes y en la confusión dispararon. Y esto no es una confusión, estamos hablando de impericia profesional, por supuesto. Y bueno, un joven de 17 años perdió la vida. Son temas que son transversales a la historia argentina. Y lamentablemente ha habido muchas denuncias, muchos casos en estos últimos meses, en el marco, sin dudas, de la violencia, de la cuarentena. Y con respecto a la cuarentena, antes de irme, quería hablar de esta terrible historia, o no de la historia en sí, lo que ocurrió con la joven que falleció en Córdoba sin que su papá pudiera llegar a verla. Me parece que las autoridades nacionales, municipales, tienen que tomar muy en cuenta que hoy prácticamente la gente puede comprar, vender, salir a correr. Prácticamente todas las actividades están liberadas, excepto los restaurantes, los vuelos internos, cierto nivel del transporte, pero puede practicar deportes. Entonces hay que tener en cuenta, hay que organizar, ya deberían haberse tenido en cuenta y se deberían haber organizado protocolos para situaciones humanitarias, para casos de acceso, atención, cobertura a enfermos. Si puede haber un protocolo para que un local esté abierto o y mamparas. Tiene que existir la posibilidad de que una persona acceda a su familiar enfermo, quizás con el mismo material que usan los médicos, porque algo nos cierra si pareciera que todo lo que genera dinero, como es esto de abrir el comercio, abrir la industria, funciona, porque entonces nos importa comprar o vender, nos importa la economía, pero no nos importa lo humano. Y cuidado con esto, cuidado. Claramente acá se equivocan los gobiernos nacional, municipales, provinciales, en no resolver, en no tomar decisiones, y es algo que tenemos que resolver. Vamos a seguir conviviendo bastante con la pandemia, con el virus, así que hay que pensar situaciones y ser creativos y flexibles para entender estos derechos básicos, que son los derechos a la vida, a la muerte, al cuidado, a la compañía, y no perder nuestro punto de vista, nuestro lado más humano. Así que me parece que es central que en serio, y no por esta historia, debería haber ocurrido antes, pero que al menos esta trágica historia, y no es la única, son muchas en todo el país y en todo el mundo, nos tienen que obligar a darle una vuelta de tuerca a esto y entender que si podemos comprar y vender y podemos salir a hacer footing y podemos mucho de lo que estamos pudiendo hacer, hacer deportes individuales, ir al psicólogo, claramente tenemos que pensar el tema de los enfermos, el tema del sistema hospitalario, y también tenemos que ser muy responsables. Y vuelvo a lo que venimos diciendo desde el inicio del programa, solo lo que sea importante y todo lo que podamos evitar, evitémoslo por nosotros, por nuestra familia, por los médicos que están falleciendo, enfermándose, porque no nos cuidamos. Cuidémonos, que toda la información para cuidarnos está y es disponible. La distancia, si nos cruzamos con gente, cuántos metros, cuántos minutos, podemos hacerlo todo de la mejor manera posible. Para tratar de que la gente esté bien, nosotros, la gente que queremos y los que no conocemos también. Buena semana, nos estamos viendo en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi, o Nicolás Elevi en mi canal de YouTube, en Twitter, en Instagram, me encuentran en todas partes y nos estamos viendo. Besis, cuídense, buena semana, que ande todo tranquilo. Chau, chau. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca.